Este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de meses del año. Ahí empezaba su conteo de los judíos, y va a ser un conteo del tiempo distinto al de las otras naciones. Empezaba por este mes, que era el mes de la Pascua. Dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, o sea, su próximo, ¿en cuál me quedé? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas que lo han de comer. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a ver. Voy a hacer un dibujito. No, un dibujito. ¿Qué? Bueno, esta era la casa. Esta era la puerta. Entonces, aquí, esta era como una barra de madera. Y aquí era como el marco. ¿Sí? Entonces, pues ya aquí entrabas a la casa. Entonces, la sangre la tenían que poner aquí, la tenían que poner aquí y la tenían que poner aquí. Aquí está otra casa. Y pues si esta casa era judía, pues también tenía su dintel. Ponían la sangre aquí y acá. Ahora, si no era judía, ahorita vamos a ver. Se llama Pascua porque la palabra en inglés es Passover, ¿sí? Cuando llegaba el ángel exterminador, si encontraba la casa y los dinteles llenos de sangre, se pasaba, ¿sí? Se utilizaba la palabra, ¿no? Se pasaba de largo, por así decirlo. Entonces, esta casa no entro, y pasaba. Si esta casa no tenía los dinteles pintados de sangre, entonces entraba y exterminaba al primogénito. ¿Sí? Fue la manera en que se puso una señal. Ahora, todos saben qué simboliza la señal, la sangre de ese cordero muerto por la familia, ¿no? Pues es la sangre de Cristo. Entonces, es una alusión a la verdadera Pascua que iba a venir después cuando Cristo llegara y fuera sacrificado, crucificado en la cruz, ¿no? Digamos que, por decirlo de alguna manera, la cruz representa esos dinteles, ¿sí? Estaban manchados con la sangre y nosotros estamos en medio. O sea, nuestra casa está entre el madero y el cuerpo de Cristo. Ahí estamos nosotros, crucificados. Morimos y resucitamos. Entonces eso queda claro, ¿no? Después venía una profecía en Zacarías 9:9. Saben que todo el capítulo habla de lo mismo. Entonces vamos a tratar de ver lo que podamos. Vamos a tratar de irnos rápido. Y es una lección importante. Zacarías 9:9, ¿no? Les dije. Ay, entonces. Sí, nomás que. No, pues gracias. seguido de Abacuc. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora aquí nos vamos a ir rápido, hermanos. Esta profecía que vemos nosotros aquí es muy diferente a cómo podría entrar un rey o un gran presidente con una investidura a gobernar un país, ¿no? Entonces, por lo regular, pues iban entrando con trompetas, ¿no? Y animales. Y se me vino a la mente la película de Aladino, que iba entrando el príncipe, ¿no? Y que lleva elefantes y porras y no sé cuánto, y gente con tambores y no sé qué. Bueno, así, pues no, el Señor utilizó una manera muy distinta, pero que era algo que al parecer era tradicional dentro del Antiguo Testamento. Esto lo hizo Jehú y lo hizo Salomón. Sí, Jehú en Segunda de Reyes 9:13, si quieren para que anoten la cita. Y también lo hizo Salomón en Primera de Reyes 1:38, cuando su hermano mayor quería tomar el reino, ahí a escondidas, como adelantándose, y resulta que se dan cuenta, y Betsabé va y se lo comunica al rey David, que ya estaba muy enfermo en la cama, y le dice: ¿sabes qué? Está pasando esto, necesitamos que intervengas. Entonces hacen otra entrada, le presta su mula, que es una burra, ¿sí? Le presta su mula al rey David para que entrara sobre ella, dando a entender que era como de la casa de David, el hijo de David. Entonces aquí viene representado el Señor de esta manera, y le dice, le cantaban o le gritaban: Hosanna, hijo de David. Sí, o sea, le decían algo muy parecido. Y después vemos que el Señor no viene declarando la guerra, no viene diciendo, dando un gran discurso: ahora sí, ya llegamos, ahora sí, nos vamos a vengar, vamos a tomar todo esto. Los discípulos, dice la escritura, que se quitaban el manto, lo ponían sobre el piso, y al parecer las personas al verlo lo estaban imitando y hacían exactamente lo mismo. Los que no tenían capa, los que no tenían ropa, arrancaban una hoja de una palmera y se la ponían, ¿no? El chiste era poner algo, lo que hoy en la tradición católica pues ya lo han puesto como el domingo de Ramos. Y vemos cómo entra este señor, pero entra de una manera muy distinta. Dice que él entra y que llega a atacar y llega a conquistar a las personas, no con armas de guerra, no con utensilios de muerte, sino llega con otro tipo de armas distintas, y las simboliza como la mansedumbre, la humildad. Lo comenta 2 Corintios 10:5, dice que nuestras armas no son esas, ¿no? Nuestras armas ya son otras. Nosotros no vamos a pelearnos con las personas y a convencerlos a punta de cachetadas y de trancazos. Nosotros vamos a convencerlos con nuestro testimonio, con la palabra llena de gracia, con la sabiduría y con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Vamos y les hablamos a las personas en momentos tal vez que podemos aprovechar de dificultad, trágicos. Ahorita tenemos ahí una vecina que está pasando por una situación muy complicada, y es donde como que nos alerta de: es momento, ¿no? Es momento de hablar, de clavar una espada, pero sabemos que esa espada es la palabra de Dios, lo dice Hebreos. Y de esa manera entra el Señor. Viene humilde, no como las otras naciones. Ahora, ¿en dónde encontramos la majestad de Cristo, ¿no? En ese momento. Hay otro punto muy importante que debemos notar aquí, en Mateo 21, que al parecer como que ya sabía dónde estaba el animalito. No hay mucha explicación de sobre si lo conocía. Algunos comentan de que ya sabía que eran de algún amigo o de algún discípulo ese burrito y la burrita, y que por eso se las pidió. Eso no lo dice la Biblia, solamente indica que él habla sobre una casa, habla sobre un lugar y le pide a sus discípulos que vayan, que si lo requieren, solamente sí, digan, el Señor lo necesita. Esa es una gran lección que tal vez a nosotros se nos puede pasar de largo, pero ¿qué pasa si llegara el Señor y dijera, oye, ¿sabes qué? Alístame la habitación o el coche, ponle gasolina, porque hoy voy a pasar por él porque lo necesito. Ve y dile a Carla que aliste la camioneta porque voy a pasar por ella porque la necesito. Yo creo que es un gran privilegio para cada creyente, cada persona, que el Señor pueda disponer de las cosas que realmente son de Él, no son de nosotros. La casa en la que vivimos, la ropa que tenemos, todo puede estar a disposición del Señor cuando Él lo requiera. Pero realmente es así, realmente nosotros ponemos a disposición de Dios todo lo que tengamos. Ya no hablemos de la ropa, o sea, las cosas tan sencillas o tan casuales como puede ser el dinero. O sea, muchas veces hasta eso cuesta despojarse, ¿no? El tener un burrito y una burrita en ese entonces pues era algo importante, era de valor. Y vemos cómo aquí esta persona, no se dice su nombre, pero estaba dispuesta a darlo para el Señor. Ahora, hermanos, si nosotros entendemos eso y que todo lo que poseemos es de Él, podemos recordar Primera de Corintios, ¿no?, que veíamos hace 15 días. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Pues nada. Y si lo recibiste, ¿por qué como que de repente piensas que fue de ti? Que tú solito, que así naciste, que nadie te lo puso. Todo lo que tenemos, hermanos, es de Él. Él nos distinguió o nos distingue cuando hace uso de esas cosas, ¿no? Cuando nos sale bien un pastel o un huevo estrellado o algo tan sencillo, que tengamos alguna habilidad, fue algo que Dios puso en nosotros para que podamos hacer. El que corta bien el pasto, el que hace bien su trabajo, no sé, etcétera. Todas esas cosas vienen de Dios y eso debemos de ponerlo a diario, todos los días de nuestra vida. Teníamos la experiencia de ayer. O sea, hay personas que, o sea, es su trabajo el atenderte, el preguntarte, el hacer cosas, y lo hacen como molesto, como si ese no fuera su trabajo, o como si para eso no se les diera un salario, o sea, como si eso les ofendiera o les cayera mal. Entonces, como que ahí se pierde realmente el propósito de lo que hacemos. Después Mateo relaciona esto con la profecía, y fue una profecía donde el Señor tenía que entrar así para que ellos recordaran después y dijeran, oye, esto lo dice Zacarías, ¿no? Zacarías 9:9, ¿cómo debía entrar el rey? Y la gente comienza, decíamos, a imitar a los discípulos. Ahora dicen una palabra que se llama Hosanna. ¿Alguna vez se han preguntado, Daniel, qué significa? La palabra Hosanna significa salva ahora o salva por favor, ¿sí? Es como redímenos ya, como sálvanos ya, como lo más pronto posible. Entonces era una expresión que se iba a usar cuando el Mesías verdadero entrara a la tierra de Jerusalén, diciéndolo, ya es el momento, A eso venía, es nuestro Salvador. Y aquí lo más interesante y al mismo tiempo como lo más contradictorio es que ellos lo entendían, ellos lo estaban diciendo, ellos se lo estaban diciendo, y una semana después el grito ya no fue Hosanna, ya fue crucifíquenme. Así somos de cambiantes. Un día estamos gozosos, un día estamos muy contentos, un día nos parece todo maravilloso, y pasa un momento, pasan unos días o pasa media hora y somos una persona completamente distinta. Damos un giro de 360 grados. Dice el versículo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Sí? O sea, se vio como sacudida. Esta palabra en el griego significa que las personas fueron sacudidas. O sea, de esas veces como que sucede algo, pasa algo que no te esperabas y te quedas así de, ¿cómo? O sea, como una noticia o algo que ves que realmente te sacude. Dice que fueron sacudidas, fueron conmovidas, y después de esa sacudida que se dieron, preguntaron, pues ¿quién es, no? ¿Quién es este? Dicen. Y la gente decía, este, y sabían quién era. Dice, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Sabían quién era, qué era y de dónde venía. O sea, para nadie de esas personas, porque dice que era una multitud muy grande, les era desconocido. O sea, era ya muy famoso el Señor, ya había hecho muchas cosas, había hecho muchos milagros, y todos lo identificaban y no lo llamaban, es un profeta, decían, es el profeta. Ese título lleva el Señor, en muchos versículos se le conoce como el profeta, o el gran profeta. Entonces, sabían quién era, lo reconocían las multitudes, y predicaba y sanaba en el lugar. Ahora, recuerden que la Biblia se escribió así de corridito. O sea, después llegó alguien que quiso facilitar las cosas, que a veces no se facilita tanto, y lo acomodó por secciones, por capítulos, por versículos, para que nosotros pudiéramos encontrar más rápido, pero antes no era así. O sea, dice, y sacó el Señor el rollo del profeta Isaías, y leyó la parte donde dice, o sea, él sacaba todo el libro y de todo el libro decía esa parte. O sea, no dice, y leyó el versículo 23 de él. No. Era así. Entonces dice que después de esto hay una escena. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí? Ahora dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí notemos que el Señor dice, mi casa. O sea, cita el texto y como que se lo apropia y dice, mi casa. ¿Sí? Diciendo, ustedes están en mi casa, y mi casa tenía este nombre, pero ustedes lo han cambiado, lo han trastornado y lo han hecho una cueva de ladrones. En aquel tiempo había muchas cuevas en Jerusalén, y se dice que cuando los ladroncillos andaban ahí ya por ser identificados, cuando andaban escondiéndose, iban y se escondían en las cuevas ahí aledaña. Entonces era como un dicho muy famoso el decir que en una cueva se escondían esas personas, y les dice, ustedes de ser una casa donde la gente iba a orar, donde era algo tan espiritual, ustedes lo han convertido en lo que más se detesta, ¿no? En ese lugar donde viven la peor escoria de la sociedad, una cueva de ladrones. Ahora, hermanos, dice que esa casa iba a ser llamada casa de oración en Isaías 56:7. Y el contexto de esto es que ellos, ya para el tema de esto de que el Señor se indignó tanto, fue que se convirtió ya el templo, o sea, de ser un lugar donde no entraba cualquier persona. O sea, si nosotros nos vamos al libro de Levítico, encontramos reglas tras reglas tras reglas tras reglas de quién y cuándo y cómo y a qué horas podían entrar a hacer algo así. Todo tenía que ser con un cierto orden. Bueno, pues cuando ya entraban en ese entonces al templo, venían personas de fuera, venían del extranjero, porque en la Pascua venían todos los judíos de Grecia, todos los judíos que venían en Asia, todos los judíos de ahí del Mediterráneo bajaban y ahí se congregaban, y cada quien traía sus monedas según del país de origen. Entonces, para que ellos pudieran hacer una compra o depositar una ofrenda en el templo, tenían que hacerlo en la moneda judía. No podía hacerse en otra moneda porque era algo pecaminoso. Tenía que ser en su propia moneda. Llegaban y estaban ahí ya dentro del templo todas las mesas de los cambistas, como a las casas de cambio, y tenían sus monedas, diferentes nacionalidades. Llegaban, traemos moneda de tal país, y ya llegaban y se las cambiaban por moneda judía, y después de eso podían hacer compras. De ese dinero ellos ponían como un pequeño margen de ganancia, o mucho margen de ganancia. Como ahora vamos al banco y decimos, voy a cambiar dólares, pues a la venta y a la compra, ¿no? Así, ellos tenían ese tipo de negocio, y ahí se hacían de mucho dinero los cambistas. Por lo regular eran publicanos. Ahí tenemos a Mateo. Y después iban y compraban los animales. Como no se los traían desde tan lejos, ya había personas que tenían ahí todo tipo de animales, que los daban a precios excesivos, y era como si fueran a la Feria de San Marcos, donde está la exposición ganadera, y encontrabas ahí desde el toro más grande, ¿no? Y el animal más gordo, más bonito, hasta de todos los precios, y según tu presupuesto ibas y comprabas. El ruido de la gente comerciando, el ruido de los animales, el desecho de los animales, los olores, o sea, era un completo caos, y se veía algo completamente diferente a lo que era realmente el templo. Entonces llega el Señor entrando a Jerusalén con todo el apoyo del pueblo y se encuentra con ese escenario. Se baja, se molesta y dice que toma unas cuerdas y empieza a voltear las mesas de los cambistas, y empieza a azotarlos y empieza a quitarlos. Entonces el Señor, muy molesto, hace eso. ¿Y qué iban a hacer los fariseos si traía a todo el pueblo detrás de él diciéndole, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien con el contexto. Muy bien. Los fariseos, no se comenta ahí, no pudieron hacer nada más que preguntarle, como que, ¿con qué autoridad vienes tú a hacer eso, no? ¿Qué era lo más trágico? Que los líderes espirituales de Israel no hacían nada para quitar este comercio dentro del templo, porque eran quienes daban las licencias para hacerlo. Y resulta que toda la ganancia y todo lo que se recaudaba iba y llegaba a las cuentas bancarias de Anás y Caifás, quienes autorizaban todo este tipo de comercio ilegal dentro de él, y quienes realmente convirtieron una cueva de ladrones el templo fueron ellos, fueron los líderes espirituales de Israel. Y entonces ahí Cristo atenta directamente contra su gran negocio, ¿sí? Y la amenaza va directamente hacia ellos. Entonces dice el 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Sí? Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron, y más porque les caló en el bolsillo, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Está citando el Salmo 8, versículo 2. Esto está hablando porque los niños lo gritaban. O sea, los niños estaban gozosos y los niños eran los que más gritaban y le decían, Hosanna, al Hijo de David, y se maravillaban. Y les está dando como una gran lección, diciéndoles, o sea, miren, ustedes los más grandes de Israel, los más estudiados, los más preparados, los que se supone que son más espirituales, llegan a ser opacados por una verdadera alabanza y una verdadera adoración de niños. ¿Sí? Y aquí se cumple lo que dice el Salmo 8, versículo 2, donde dice que ellos perfeccionaron la alabanza en este día, ¿no? Y ustedes jamás lo pudieron hacer. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahora, se dice que Betania era un lugar cercano a Jerusalén, como si de aquí de Aguascalientes fueran a conocer a Jesús María, que está cerquita de un lugar más chico, y ahí vivían personas muy cercanas a Cristo, y se dice que pudo haber sido Marta, María y Lázaro, ¿no? Entonces, posó ahí, y al siguiente día viene algo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando aquí. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y entonces les da una lección de fe. Pero, ¿qué tiene que ver esta higuera con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que acabamos de hablar. Primero, el versículo 18 nos habla de la humanidad de Cristo, ¿no? O sea, no podemos decir que Cristo solamente era divino. Tenemos que también entender que Cristo también era humano. Y dentro de su humanidad, pues a Cristo le dolía, tenía hambre, tenía sueño. Y vemos muchas escenas donde la Biblia hace énfasis para que nosotros entendamos que Cristo nos entiende cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando tenemos sueño. Que para Dios no es no es ajeno, no es desconocido lo que nosotros padecemos cuando necesitamos ser alimentados, cuando necesitamos muchas cosas, ¿no? Porque Cristo lo vivió. Mucha gente dice, es que Dios no me puede entender, porque Él no siente ese dolor que yo siento. ¿Sí? Pudiera alguien quejarse de esa manera, pero hermanos, entendamos que Cristo sufrió una de las muertes más dolorosas que hay. Entonces, hablando de dolor, dice que Él es experimentado, ¿sí?, en sufrimiento, varón de dolores. Entonces, de todo esto podemos entender que Cristo lo sabe y Cristo nos entiende. Y después, en el versículo 19, dice, y viendo una higuera en el camino, cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Esto representa o hace una alusión a Israel. Israel era un gran árbol, frondoso, grande, una nación única y maravillosa, pero de puras hojas sin fruto. De un árbol que no tenía ningún beneficio. De un árbol que fue plantado, que fue regado, que tuvo las mejores cosas, pero nunca dio fruto. Era un árbol de puras hojas secas. ¿Y para qué sirve un árbol de puras hojas que no dan fruto? Para nada. Hermanos, eso era la nación de Israel, pero eso puede ser también una iglesia, eso puede ser también una misión, y eso puede ser también una persona. Un árbol estéril que no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es una lección que nos debemos de dejar o debe de quedar muy clara. Miren, vamos a Lucas 13, 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? O sea, hay que aprovechar mejor, esta nada más estorba. Y dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, como suplicándole, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí? Hermanos, este texto es algo que nos debe de causar pues un gran impacto, que nos debe de hacer reflexionar, que nos debe de llevar a meditar a nuestras casas y decir, como decían los apóstoles en la cena, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo una higuera como esa que no da fruto? Y que yo pensando que tantos años que llevo en la iglesia y que hago y esto y lo otro, realmente Dios ni siquiera me conoce. Dios, o sea, yo nunca le he dado nada de ganancia, nada de utilidad a mi Señor, a quien me plantó, a quien me abonó, a quien me alimentó, a quien me ha cuidado todos estos años. Decíamos la vez pasada que llegaba y que decía a las personas que estaban ahí, ¿por qué habéis estado aquí todo el día ociosos, sin hacer nada? ¿Cómo? Pueden decir personas, pero hasta si soy el pastor de la iglesia, pero si yo toda la vida fui cristiano y fui y hice, lloré y esto y lo otro y prediqué y a los vecinos, ¿cómo es que me dijo que nunca hice nada? Porque tal vez eras como uno de estos fariseos o porque eres una persona simplemente religiosa que solamente se disfrazaba tras la religiosidad pero no hacía nada. Solamente estaba allí utilizando el tiempo, el espacio, el aire, todo. Vamos a Mateo. Y esta era la nación de Israel, una nación que tuvo muchísimo tiempo el favor de Dios y nunca realmente dio fruto. Era estéril. Entonces, lo que se acostumbraba en Israel era que los rabinos hacían preguntas, como luego se llega a hacer en la clase dominical, donde se pueden hacer preguntas o donde las personas hacen una pregunta y se hacía como una dinámica para que las personas aprendieran y para los que se estuvieran ahí también como durmiendo. Les dice en el 28, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él le dijo, o respondió él y dijo, no quiero. Así le contestó a su papá, no quiero. Pero después arrepentido dijo, bueno, sí voy. ¿Sí? Siempre sí. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, que fuera, y le dijo, sí señor, sí voy. Pero no fue. ¿Sí? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y les pregunta, y estaban ahí los fariseos, todos ellos, era así como, ay, pues, a mí una más difícil, ¿no? Pues el primero. No dándose cuenta que esa pregunta englobaba toda su vida y toda la historia de la nación de Israel, y les dice, el primero, y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Si alguien piensa o cree que la palabra de Dios es así muy suave y muy blandita, y que Dios no hacía como utilizaba ciertas palabras, hermanos, aquí nos damos cuenta que no. Y está comparando a todas esas personas con lo peor de la sociedad. ¿Y saben por qué? Porque una persona que está perdida sabe que está perdida. Esa persona no necesita que alguien se lo diga. Oye, indigente, ¿ya te diste cuenta que tu vida es un caos? ¿Ya te diste cuenta? ¿O sí sabes que estás mal? ¿Sí sabes que estás perdido, que no tienes ningún beneficio? ¿Que tal vez aquí mueras o tal vez no despiertes mañana? Obviamente que lo saben. Ellos viven así. Son de las personas que no tienen ya de qué avergonzarse, porque todo lo que se pudieron avergonzar, ya lo hicieron. Una persona que está en prisión, una persona que se dedica a la prostitución, etcétera, ¿no? Todas esas personas saben quiénes son. Las complicadas son las personas que no saben quiénes son. Y son a las personas que les pasan cosas, o que les dices algo, o que les dices acércate a Dios, o que llega alguna calamidad a su vida y dicen, es que no entiendo por qué me pasa esto. Si yo nunca le he hecho nada a nadie, si yo siempre he estado bien. Y ese es el verdadero problema. Es el joven rico, que todo el mundo podemos tener dentro de nosotros. Pues todo lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Sí? Personas que no se dan cuenta realmente la vida que tienen y el pecado que cargan. Entonces, esas personas son el segundo hijo, el que dice, no, yo sí obedezco, yo sí quiero a Dios, yo siempre le sirvo, yo siempre me agrado de Él y me gozo. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Solo tienen buenas intenciones. Pero dice una persona que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones, pero que nunca se hicieron. ¿Sí? Aquí lo que vale, hermanos, son los hechos. Y les dice, van delante de ustedes estas personas en el reino de los cielos, en la carrera, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron y se bautizaron, se arrepintieron. Y vosotros viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Siguieron igual, ¿sí? Entonces, esa es la actitud que hasta la fecha siguen teniendo ellos por nacimiento. Y siguen teniendo todas las personas que se sienten muy morales. Decía un pastor que igual se hunde un barco lleno de oro que lleno de cemento. ¿Sí? Las dos cosas se hunden. O sea, lo que lleves dentro o lo que hayas hecho, eso no te va a salvar. ¿Cómo te vistas? ¿Cómo aparentes? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vamos a poner aquí el contexto de quiénes son esas personas. Y le sigue hablando a ellos. Esos labradores a quien se las arrendó eran los altos líderes religiosos de Israel. Todos los que se encargaban de llevar el mensaje de Dios, ¿no? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y ahí va la primera oleada de profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí van, los envió. Y dice, y los siervos a uno golpearon, a otro mataron y a otro lo apedrearon. ¿Sí? Si ustedes después leen cómo murieron cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, de una manera terrible. Y se lamenta Cristo por ellos, lo vamos a ver casi al final, donde les dice cuántas veces quise. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero Jerusalén no quiso. Así todas las personas que les llega el mensaje del Evangelio, se les habla y no quisieron, no quieren. Dice: envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, más profetas, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente termina Zacarías y envía al hijo diciendo: de este sí tendrán respeto. Y envía a Jesucristo mismo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ahora, realmente es una pregunta: ¿el pueblo de Israel o los líderes religiosos realmente no creían que él era el Mesías? ¿No creían que él era Cristo? Dice que con las cosas que hacía se maravillaban. Y en lugar de convertirse, en lugar de creer, se preocupaban más. Y aquí Cristo les dijo, y hace alusión a ellos, y les dice: finalmente envía a su hijo diciendo: tendrás respeto de mis hijos. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, él es, venid y matémosle, apoderémonos de su heredad. ¿Sí? No querían dejar sus ganancias, sus riquezas y todo lo que supuestamente tenían. Y hace la pregunta final: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?, les pregunta. Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, bueno, ahorita lo vamos a anotar. Pero hermanos, ¿quiénes son esas personas a quien les fue traspasado ese encargo, esa encomienda? A todos los gentiles, lo que comentaba Cristian, ahí les fue quitado al pueblo judío y se le pasó a otras personas que sí iban a dar el fruto, que sí iban a ser convertidas, que sí iban a creer, que sí iban a dar muchas cosas, ¿no? Y vemos ahí a grandes personajes que hicieron grandes cosas. Y a esas personas les fue traspasado esa viña. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue ahí, ya sin viña. Les he comentado que siguen ahí yendo a llevar su papelito al muro de los lamentos. Lo único que les quedó. Y una historia de esclavitud, de exterminios, abandonados. Los desechadores, así los dice, les llama Cristo, es la última parte. Y nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Antes, para hacer una carta, ya ven que hoy, pues aquí está, ponen aquí el ranchero, ¿sí? Y aquí va como una travesita, pero aquí abajo ponen, este es el suelo, ponen piedrita de, como de grava, ¿no? Que es como el cimiento. Pues sí, piedra de grava, ¿no? Okay. Pero pues aquí ya se utiliza que la plomeada y que, ¿qué más, Cristian? Y que el nivel y todo eso, pues antes no había tanta tecnología. Entonces, lo que utilizaban era piedras que tenían que estar completamente bien estructuradas. Y pues para lograr una piedra que fuera realmente con el ángulo correcto para que pudiera ser plana, que pudiera tener hacia un lado, hacia el otro, pues era complicado. Entonces tallaban las piedras o encontraban las mejores piedras que los ponían en estos ángulos, y además las otras piedras las ponían acá y después ya edificaban. Pero la piedra angular que iba en la esquina tenía que ser una piedra que tuviera una buena geometría, ¿sí? Porque ahí iba fundada, ahí estaba establecida la base de la casa. Ahora, decíamos que nosotros somos un edificio, pero la piedra base de este edificio es Cristo. Y sobre esa base nosotros vamos edificándonos, ¿sí? Entonces, les dice, esa piedra que ustedes desecharon como una piedra que no servía, como una piedra inútil, como una piedra que no les importó, que la vieron fea, que la vieron demasiado humilde, demasiado mansa, demasiado pobretona, demasiado insignificante, porque así lo ven. Cristo es insignificante, es un mal chiste, es para gente que no tiene una suficiente capacidad intelectual. Dice, pues esa piedra que desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra donde está establecido todo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, por tanto os digo que el reino les será quitado, y les estaba dando esa profecía. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera y le desmenuzará. Entonces, hermanos, por último, debemos de tener mucho cuidado sobre que este mensaje en determinado momento no vaya dirigido hacia nosotros, y que nos hallemos como esas personas que tal vez hemos estado desechando a Cristo, y que con nuestras acciones y con lo que hacemos y con nuestro mal testimonio realmente pues no reflejemos ningún fruto, y que llegue Cristo y diga, esta higuera será cortada porque no sirve para nada, dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Para qué más servían las plantas que no daban fruto? A la basura. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por el culto. Te agradecemos por los mensajes, porque tú nos provees de alimento espiritual. Te pedimos que reflexionemos esto y no lo llevemos como meditación a nuestra casa. Seamos confrontados con lo que hacemos, con nuestro testimonio, y que podamos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de vivir, si no hemos sido realmente restaurados, si no hemos sido convertidos, pues que hagas la obra en cada uno de nosotros. Te pedimos por los que escucharon el mensaje y por los que no escuchan, por los que no vienen, que los alcances, que los traigas, y que nos ayudes a hacer una iglesia sólida, una iglesia más fuerte, y que sigamos creciendo en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor.